Yeah. Uh-huh, uh-huh. It's the Vidlajek, man. Do that click. Yo. Un rango por cabeza, son el mismo allá afuera. Aquí le sale el dedo por la suela. Nadie distingue al homeless o a la damisela. Yo no busco fiesta, date cuenta. Con inspiración de calle compongo el son. Viviendo la ciudad a la llamada Gijón. El planeta es enorme, esto es un puto rincón. Podría ser usted abogada, esa mujer que vive desamparada. Y en alquiler tu culo, así mantener el turbo de tu chulo. Ya ves oscuro, viviendo fuck. Jodidas clicks, don't stop, con Sammy Sock. Es en la calle donde suena mi clase, como sinfónica en Viena. Para esa gente sin pan, no es la trena. Mi libertad fumando crema. Y mis projects en lista de espera. Yeah, hago esto por diversión. Un largo viaje entre colinas y cintos de mares. El barco atracó, exilio en la calle. Hoy lo que tramen, el pueblo pide revolución, compadre. Autodidacta, así funciono con mis propias cartas. Evito ser presa en jodidas trampas. Mi cuello protejo a quien le puso etiqueta y precio. Precio como tu alma en momentos necios. Tengo los texts en mis vlogs. Niños lo venden el diario, venden drugs. Viven snob, surcando el cosmos como Spock. Blow sport, por cosas sin fe. Familia en la calle, el tren ya se fue. El sistema sin fuel, la ambición es estrés. Estrés, míralo, lo llevo en los pies. Me suda la polla, asuntos de política, corona. Feas caras, cambia la crónica, retórica. Yo, actos de forma irónica. Fácil es bajar, difícil es subir. Otros al contrario prefieren huir. Pensionista del bar y puta que se esconde. Esto es en nombre de esos dos que apestan de bajo rango y pisa la trena. Esto es en nombre de mi propia persona, jamás en coma. Esto es en nombre de toda mi fan. Años y sacrificios para ganarse el jodido pan. Mierda, todo lo que hay que tomar, por el culo. No da click.